Había una vez un leñador que leñaba. Entonces tenía un asistente que era su hijo, que le traía agua y cuando transpiraba le pasaba un trapito por la cara. Un vaso de agua. Sabes, este trabajo es muy agotador. Tal vez no deberías intentarlo. Pero es que no sé nada más que hacer. El futuro te enseñará. Así fue como en unos años vino el rey y le preguntó al leñador cómo se llamaba su hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Abdul. ¿Puede venir a jugar con mi hijo? Sería un honor para mí. Y así fue como Abdul fue con el rey hacia el palacio. Allí jugó con su hijo menor y sus hermanas y creció. Cuando creció se hizo un chico muy apuesto y fuerte y se casó con una de las hijas del rey. Pero antes que eso, el rey le fue a pedir permiso al leñador como si se podían casar. ¿Se puede casar Abdul con mi hija? Sería un honor para mí. Y así fue como se casaron. Después de la boda, Abdul quería ser reconocido por el pueblo. Entonces le fue a preguntar al padre qué podía hacer para ser reconocido. Padre, ¿cómo hago para poder ser reconocido en este pueblo? Puedes ir a la guerra. Bueno, lo haré. Entonces fue a la guerra y debatió con unos hombres que eran de su misma edad. Entonces, pero a los 5 años más o menos, extrañaban a su amada, a su padre y a su aldea. Entonces fue y volvió, pero le faltaba un día y ya estaba cansado. Entonces construyó su tienda y se durmió, pero escuchó ruidos raros. Entonces se levantó y preguntó: ¿Quién anda ahí? Oh, amigo. Tengo miedo. Amigo. No tengo miedo de disparar. Amigo, soy amigo. ¿Qué quiere? Usted quiere ser reconocido por su familia y además quiere tener una bolsa de monedas de oro. ¿A qué viene eso? Yo le cambio su corazón por un corazón de cristal y una bolsa de monedas de oro. Pero me dolerá. No, no te va a doler, lo juro. Bueno, acepto. Bueno, cuenta hasta 10. 10. Toma, ya está. Y así fue como tuvo su bolsa de dinero y su corazón de cristal. Cuando se durmió, él no sintió ningún cambio. Entonces al día siguiente partió al palacio. Entonces llegó a su aldea, pero cuando la vio su amada, su amada quería abrazarlo y quería mostrarle su nuevo hijo, que tenía 5 años. Pero cuando él lo vio, no sentía nada de cariño. ¡Hola, mi amor! ¡Hace mucho tiempo que no nos vemos! Qué bueno, me alegro. Bueno, no me importa, me alegro. Aquí está nuestra hija. Qué bueno, me alegro. La princesa y la hija se sintieron muy mal. Entonces el rey le preguntó qué le pasaba. Él no sabía lo que le pasaba. Entonces le dijo que tal vez se mejoraba si iba a hablar con su padre, que ya estaba muy enfermo y estaba por morir. Hola, hijo, hace mucho que no te veo. Qué bueno, estás enfermo, ya te vas a morir, ya. Adiós. Y tristemente tampoco sintió ningún afecto por su padre. Entonces, sin saber por qué, porque volvió al palacio y la madre advirtió que si él como no volvía a ser lo que era antes de huir a la guerra, se iba a tener que ir del palacio. Entonces Abdul se fue del palacio y se fue al lado del río donde le habían cambiado el corazón. Entonces llegó al mismo lugar donde encontró al mago. Armó su tienda otra vez, puso su fogata y escuchó otra vez pasos extraños. ¿Eres tú, viejo? ¿Eres tú, mago? Sí, soy yo de vuelta. Devuélveme mi corazón verdadero, no siento nada. Hasta te puedo dar la bolsa de dinero, no me importa. No quiero la bolsa de dinero, no me servía. Por eso te la di de vuelta. Debe haber algo que yo tenga que te sirva a ti. Bueno, si me das todas tus conmemoraciones, te puedo devolver el corazón. si le doy mis condecoraciones, todos me olvidarán y no me considerarán. Pero está bien. Entonces, el mago fue a su cueva, donde tenía todos los corazones latiendo. Cuando llegó, eligió el de Abdul y volvió a su tienda. Entonces, Abdul le dijo que le dé su corazón para así podía sentir lo que sentía por su esposa y por su amada, por su padre, todos ellos. Así fue como le dio el corazón y partió de vuelta al palacio. Cuando volvió al palacio, se encontró con su amada y ahí sí se había sentido algo especial por ella. Entonces, la esposa se puso más contenta porque había recibido otra vez a su esposo como ella quería. Cuando estaba todo bien, fueron a vivir con el padre, que ya está por sus últimos años de vida. Se fue con la mujer, con la familia, a vivir con el padre y a aprender a ser leñador. ¡Tirirín! ¿Los presentamos? Sí. Esta fue una producción de... Agustina Savione como narradora y esposa. Luciana Fal como narradora y reina. Tomás Soto como el leñador. Mateo Bulnes como Abdul. Santiago Rosati como el mago.